abrazarte y besarte. Ya que al salir el sol de mí te irás. Abrázame, que el tiempo se termina. No quiero ni pensar que ya no te tendré. Déjame contemplar tu cuerpo desnudo y hagamos el amor por última vez. Y quedaré a solas con mis recuerdos. Llevarás contigo parte de mí. El amor que hemos vivido en ti será imborrable. Lo llevarás por siempre en tu corazón. Sí, amor, en tu corazón. Y quedaré a solas con mis recuerdos. Me llevarás contigo parte de mí. El amor que hemos vivido en ti será imborrable. Lo llevarás por siempre en tu corazón. Y quedaré a solas con mis recuerdos. Me llevarás contigo. Vivido en ti será imborrable. Nos llevarás.